19 minutos, pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 3 grados 8 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Melconian dijo que los buitres tienen buena voluntad. El economista defendió a los fondos buitre al asegurar que son tipos de buena voluntad que compraron títulos para ahorrar y consideró que la Argentina es un país garca. Me opongo a que estos fondos se los llame buitres, afirmó Melconian. En la misma entrevista explicó que a veces el gas mostaza está bueno para limpiar los pulmones, que el cáncer te puede ayudar a bajar unos kilitos y que a Hitler nunca le reconocieron el gran avance que llevó a cabo en obras públicas. Una nena con autismo revoluciona al mundo del arte. Iris Hadmashaw tiene 3 años y medio, es autista y hace unos meses sus padres descubrieron su interés por los dibujos y la pintura. Hoy en día la comparan con artistas como Monet y Pollock, coleccionistas se interesan por sus trabajos y está por inaugurar una exposición individual en Londres. Sus padres declararon que apoyan al 100% a su hija en sus aspiraciones artísticas, pero que si la cosa no funciona, la volverán a llevar a hacer plata en los casinos como venían haciendo hasta ahora. Detienen a un hombre que exorcizaba mujeres con su pene. Juan Yanghong fue detenido en la provincia de Guangdong, en China, por haber convencido a una mujer de que su pene podía ahuyentar a los malos espíritus de su vagina. The Huffington Post reveló que la víctima contactó al cazafantasmas porque necesitaba ayuda para lograr seducir a su jefe. La respuesta de Yanghong fue una extraña propuesta de exorcismo que le costaría 2.500 euros. Esto recordó a un caso argentino donde un cura exorcizaba penes de niños con su boca. Un director técnico se despertó del coma tras escuchar que ganó su equipo. Wayne Thorne, de 33 años, es el entrenador del Larkhall Athletic de Reino Unido. Acababa de empezar su segunda temporada al frente del equipo cuando tuvo un gravísimo accidente que lo dejó en estado de coma. Sin embargo, el 10 de agosto, al escuchar que su mujer le relataba la victoria de su equipo, el DT súbitamente recobró la conciencia. En relación a esta noticia, un equipo médico del Sanatorio Fleni confirmó que Gustavo Cerati es hincha de Racing. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 3 grados 8 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. We'll be right back.